disfruta la vida en Canelones, con sus viñedos y plantaciones, que satisfacción. Y al departamento de Canelones nos vamos precisamente para hablar de la realidad de los trabajadores municipales de ese departamento. Tenemos en línea a Guillermo Aguilar, presidente del sindicato de ADEOM Canelones. Aguilar, buen día. Buen día para ti y para todo el equipo ahí que estaba en la radio. Bueno, gracias por estar con nosotros esta mañana. Queremos actualizar un poco los temas que los están ocupando a ustedes. Además, en el marco de que está en estos días cumpliendo 70 años de vida de ADEOM Canelones, ¿estaba leyendo? Sí, cumplimos hace un par de días ahí 70 años de historia y lucha, y bueno, re contento en ese mismo tema. Y bueno, tener el honor, como tenemos hoy en día, de presidir nuestro sindicato, para nosotros es gratificante. Bueno, y están celebrando de alguna manera, planteando y peleando por varios temas que los preocupan. Tenemos entendido que hoy tienen una bipartita, ¿tienen reunión con la intendencia? Hoy tenemos una bipartita a la hora 13, en la cual, bueno, vamos a estar intercambiando ahí, bueno, en los temas principales que venimos hablando, el tema de las privatizaciones. Como bien saben ustedes, nuestro PCNT viene luchando en ese mismo sentido, de bueno, que en los entes públicos y todo lo demás no haya privatizaciones y que los servicios pasen a ser estatales. Bueno, a nosotros acá en Canelones nos pasa más o menos lo mismo. Venimos de una historia en la cual, bueno, venían cooperativas sociales en ese mismo tema. La política del gobierno nacional marca que las cooperativas sociales, entre comillas, desaparezcan y pasen a ser cooperativas de trabajo, pero eso abre la posibilidad de que se presente en grandes empresas, como pasa acá en Canelones, ese mismo tema, que bueno, la recolección de la basura, en la cual tiene un 30% en mano de cooperativa, 35% en ese promedio entre cooperativa y eso, que pueden llegar a pasar a, bueno, a grandes multinacionales, que estamos enterados que se presentaban en ese mismo tema. O sea, ¿el gobierno departamental estaría dispuesto a salir de esas cooperativas y entregarle ese porcentaje del servicio de recolección a empresas transnacionales? Exactamente. Nosotros ahí lo que decimos, enmarcamos plenamente. Ellos hace poco días sacaron una encuesta en la cual delimitaban que, bueno, que tenían un nivel muy alto de aprobación, y nosotros decimos que ese nivel tan alto de aprobaciones reflejo el trabajo de los municipales. A ver, porque al tener más del 65% en lo cual lo desarrollan los municipales, entonces nosotros entendemos que, bueno, la imagen esa que tiene la intendencia es producto de los trabajadores municipales en ese mismo tema. Ajá. Y más teniendo todos los equipos, a ver, porque tenemos toda la maquinaria, tenemos todo lo demás, ¿por qué darle algo que todavía trasciende el periodo de gobierno por 8 años en ese mismo tema, el cual fue la Junta Departamental y fue aprobado solo por el sector de Frente Amplio en ese mismo tema, lo cual le dio por ocho años la potestad de estar como es, teniendo adelante la parte de una empresa? ¿Este tema de las privatizaciones está focalizado en lo de la basura o hay otros ámbitos también? Ahí abre el tema de lo que es residuos vegetales, la basura y, bueno, el tema del barrido, por supuesto. Ajá. ¿Y ustedes qué plantean? ¿Cuál debería ser? Nosotros venimos reivindicando hace mucho tiempo atrás el tema de la remunicipalización de los servicios. Eso. A ver, ninguna empresa a la cual se presente una licitación pública no se va a presentar sin tener una ganancia. Claro. Nosotros lo que decimos es mantener la economía en ese mismo tema, para las cuales, bueno, que la ciudadanía en realidad vea no solo el reflejo de esa inversión, sino reflejada también en la gestión pública. A ver, entendemos de que ese porcentaje, el cual cualquier empresa que se presenta en ese mismo tema, que sea reflejo para el pueblo canario en ese mismo tema. Entonces afirmamos de que nosotros brindamos un servicio de calidad en ese mismo sentido, y que hoy en día, teniendo todos los camiones que se le daba a las cooperativas y todo lo demás, tenemos una facilidad en la cual se podría remunicipalizar los servicios y ser hecho por trabajadores municipales. ¿Y qué se les dice desde el gobierno de Canelones cuando ustedes plantean esto? ¿Cómo se defiende esa idea de dárselo a privados? y que por el momento ellos entienden de que no están en condiciones de municipalizar. Nosotros seguimos sosteniendo de que si vos tenés la plata para pagarle a una empresa privada, ¿por qué no podés traer la plata y ahorrar plata y mejorar el servicio más ampliamente para hacerlo como, como intendencia? Ajá. Bien, ¿qué otros temas los están preocupando a ustedes? Sabemos que nosotros, el tema de cargos, de designaciones. Nosotros tenemos por el convenio colectivo que el cual firmamos con la intendencia en ese mismo tema, bueno, entraron compañeros en el periodo electoral, los cuales entraron en calidad de safral. Los mismos venían de haberse presentado en llamado externo. Nosotros por estatuto del funcionario tenés dos maneras de presentarte. Uh-huh. Una es por sorteo, ¿tá? Que los trabajadores se presentan un sorteo, se hace un sorteo, que los cuales vale, cumplen cierta característica y entran en la intendencia. Y el otro es por mérito en ese mismo tema. Entonces ahí vos lo que presentás, el currículum, los estudios y todo lo demás, y poder ingresar a la intendencia. ¿Qué pasa? Sacaron una resolución hace un par de días en el cual hacen como un sondeo interno, en el cual hacen un llamado interno, podría ser, de pasar de safral a función pública. Cosa que no está convenida con el sindicato. Uh-huh. ¿Y ahí qué pasa? Son todos esos trabajadores que nosotros no discutimos que tengan derecho al trabajo. Sí, lo que discutimos es que tuvieron que haber ingresado por los métodos que están establecidos en el mismo estatuto, en el cual, bueno, lo están pasando indirectamente de safral a función pública. Que son trabajadores los cuales entraron por no por la puerta principal, a veces decimos que entraron por el costado, o entraron por la ventana, o entraron por el fondo, por designación del señor intendente, el cual tiene la facultad de lo mismo, pero entendemos de que tenemos que darle un respeto a la ciudadanía en ese mismo tema, más en una situación de contexto en el cual la falta de trabajo es tremenda. Y lo hemos visto en los jornales solidarios, en ese mismo tema, que nosotros tenemos 2.500 jornales solidarios, los cuales están con la necesidad de tener trabajo, como un sinfín de la población canaria y su zona aledaña, la cual necesita trabajo. Y esto ustedes lo han planteado, ¿se está dando una negociación, digamos, en el marco de la negociación colectiva con la intendencia? Nosotros tenemos una instancia hoy, como te decía, sí. Pedimos ser recibidos por el señor intendente, el cual todavía no hemos tenido noticias si nos va a recibir. Hoy de seguro nos va a estar respondiendo a dicha comisión, a ver si nos recibe o no nos recibe. Y bueno, vamos por ese camino y bueno, está el planteo formal de la comisión directiva de llevar estos temas, por supuesto, a la DINATRA, al uh-huh. Ministerio de Trabajo, en virtud de que, bueno, entendemos que se viola la negociación colectiva y que ese supera el ámbito en el cual tendríamos que tener intercambio. Bien. ¿Tienen previsto algunas movilizaciones en los próximos días, ya en el mes de octubre? Sí, nosotros tenemos organizado ya para la segunda quincena de octubre el tema de una caravana, en la cual, bueno, estamos bichando el tema de mirar el tema de darle un viaje también, hacer una marcha a pie en ese mismo tema, ¿ah? con una asamblea general también en ese mismo sentido, bueno, no solo denunciando la situación que estamos llevando adelante la directiva del sindicato, sino poniendo en conocimiento a todos nuestros afiliados. Muy bien, acá te saluda Guillermo. Mauro San Martín dice: un abrazo para Guillermo, con una cantidad de signos de exclamación. Viva Deón Canelones, dice Mauro. Gran compañero, el compañero Mauro San Martín, en ese mismo tema, y siempre está al costado nuestro dándole una mano, por supuesto. ¿Cómo andás, Mariana Ángeles? ¿Andás bien, vos? Bien, bien, Guillermo. Y bueno, después que pase esta instancia que tienen hoy, podemos conversar para ver cómo les fue, hacer un balance. Por supuesto, estamos siempre a las órdenes y gracias a vos y a todo el equipo que siempre nos dan un espacio para darle difusión a los problemas que tenemos los municipales de Canelones. Saludos de Héctor de Barrio Sur. Héctor del Barrio Sur te está saludando. Bueno, un abrazo grande a Héctor también. Muy bien. Bueno, esperamos a ver qué novedades surgen de la reunión con la intendencia en esta jornada. Entonces, Guillermo Aguilar, muchas gracias. Gracias a todos, a ustedes y a toda la audiencia. Mucha suerte hoy. Gracias.